Se viene esta octava edición, 13, 14 y 15 de mayo, y nosotros queremos saber cómo se están preparando, porque el detrás de escena, queremos saber todo. ¿Qué semana va a ser esa? Porque vamos a tener un fin de semana a pleno en el Autódromo Provincia de La Pampa, y pegado después se va a venir el censo, así que va a ser una semana bastante movidita, y nosotros queremos hablar con el director de comercialización y competitividad del Ministerio de la Producción de La Pampa, Nicoló Caballaro, que justamente nos va a contar un poco cómo se están preparando para este encuentro y cuántas empresas. El movimiento, ya hemos hablado de las capacitaciones para todos los que se presentan. Y bueno, ahora esto es la cocina, se están ultimando los detalles. Olvídate, Nicoló, bienvenido. Paula Leguizamón y Eliana Becaría te saludan. Buenas tardes, Pablo. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho gusto, Nicoló Caballaro. Mi nombre, estoy un poco en la coordinación de lo que es, como dijeron ustedes, el evento más importante que tenemos para las pequeñas y medianas empresas de nuestra provincia. Así que con mucha ansiedad, por supuesto, me imagino, y con mucha expectativa, que nos acompañe desde lo climático hasta, bueno, todos los detalles, como decís, algunos se pueden controlar y otros no tanto. ¿Tienen más o menos ya cerrado, digamos, la cantidad de empresas, de emprendimientos que van a ser parte de esta Expo Pymes? Sí, por supuesto. Son 340 stand entre interiores y stand exteriores. Tenemos 10 food truck que van a estar acompañando la propuesta gastronómica, 6 espacios más en el patio de comidas, 6 ofertas gastronómicas. Y por supuesto hay otro tanto que están participando en rondas de negocios en el marco de la Expo Pymes, por lo que estaríamos hablando de 360, 370 empresas pampeanas que están participando directamente. ¿Qué significa para estas empresas el ser parte de Expo Pymes y qué implica para nosotros como pampeanos? Mirá, para el público en general, es lo que van a ver, es la realidad productiva que tenemos en nuestra provincia. Van a ver que hay mucha empresa, tenemos ese sector industrial, el entramado que apoya al sector primario, por supuesto, que es el agropecuario, que esos tenemos, todo lo que es metalmecánica, tenemos industria de la madera. Eso es lo que van a ver. Y después van a ver que La Pampa también tiene lo que se habla de la matriz productiva diversificada, todos los que son producciones sustentables, energías renovables, la ciencia y la tecnología, empresas de desarrollo de software. Es decir, no es solamente lo tradicional, sino también se va a ver la realidad y la diversidad productiva que tenemos, ¿no? Eso desde el punto de vista del público, y desde el punto de vista desde el expositor, como bien decía, es una vidriera y es una excelente oportunidad para vender sus productos y servicios también en el marco de la Expo Pymes. Por lo tanto, es por supuesto que las empresas le da mucho gusto, y desde ya que es la exposición una identidad pampeana ya, ¿no? Por sí. Exactamente. Nicoló, te consulto, también van a estar el viernes, que es la inauguración, van a dar charlas y se pueden acercar, van a estar yendo alumnos y docentes principalmente, ¿cierto? Por supuesto, el día viernes se abre las puertas la exposición a partir de las 9:30 de la mañana, donde se van a estar llevando en ese momento rondas de negocios internacionales hasta cerca del mediodía. A partir de las 12:30 va a quedar la inauguración oficial de la exposición. Posteriormente también hay jornadas de rondas de negocios internacionales por la tarde, charlas varias, desde la Comisión Nacional de Valores, que va a estar dando una charla de el mercado de capitales como una alternativa de financiamiento para las pymes también. Después se va a estar presentando la plataforma WENI formalmente, va a haber otras charlas de energías renovables a la tarde, y por supuesto todos los están a disposición de los 11 sectores que están convocados en las carpas, de todo lo que es la muestra en sí. Y a partir del día sábado, también a partir de las 9:30, y ahí ya también van a tener desde espectáculos musicales, todo durante todo el día, va a haber charlas, degustaciones, y bueno, diversas actividades para que el público en general, la familia, el grupo de amigos pueda ir a disfrutar, ¿no? Nicoló, te consulto, ¿de qué localidades hay mayor presencia en la Expo? Y bueno, esto es un poco como nos manda el territorio, ¿no? Totalmente, sí. Por la cantidad de, sobre todo hay, por supuesto, muchas empresas del centro, de Santa Rosa y zonas aledañas, lo mismo que del norte, ¿no? Pero lo que tiene esta muestra también es que es totalmente federal y hay de todas las localidades, o por lo menos de las principales localidades, hay empresas. ¿Se va a cobrar alguna entrada para la gente o es entrada libre y gratuita? No, la Expo Pyme nunca se cobró entrada para la Expo Pyme. La entrada es libre y gratuita y esta vez, por supuesto, que así también será. Me imagino que se va a esperar porque 9 de la mañana se abren las puertas. Es como para pasar todo el día ahí. 9:30, sí. Un poco es pensado para eso. Lleva tiempo, si uno quiere recorrer a conciencia la muestra lleva su tiempo y por eso es que también se le anexa todo lo que es la oferta gastronómica y entretenimiento como para tener cada tanto un momento de esparcimiento y para continuar. Uno puede ir, comer algo, seguir recorriendo, puede ver un espectáculo musical, seguir recorriendo, es decir, la dinámica de la muestra está pensada para ellos. Para recargar energía, vas recorriendo y vas recargando energía. Exacto. Nicoló, te consulto, ¿puede ser que en esta Expo Pymes haya más presencia de, como vos decías, empresas que tienen como objetivo desde lo sustentable? Sí, por supuesto. Es también, te diría, una política de Estado, las producciones sustentables, todo lo que es el uso eficiente de los recursos energéticos y de todos los recursos que se emplean para las producciones. Así que, bueno, también todo lo que es, se va a ver mucho de eso, por supuesto. Me imagino que a partir también de la cantidad de gente, ¿va a haber algún protocolo? ¿Va a estar más o menos como un camino señalado con un mapa, un mapeo de para el que quizás no quiere recorrer todo y dice, no, mira, a mí me interesa determinada, o la parte sustentable, como decía Eli recién, ¿va a haber algún mapa, algo en donde la gente pueda estar recorriendo a conciencia? Aparte, o sea, ahora van a ver que estamos lanzando nuestra plataforma Expo Pymes, que es un formato de web responsive, que se puede levantar desde cualquier celular. Más ya podés ingresar desde el buscador expopymeslapampa.com.ar, ahí ya te podés registrar como visitante de la muestra, se te va a dar un proceso de aprobación y te va a generar un usuario y una contraseña. Desde ahí ya podés visitar la muestra, vas a poder ver la agenda día por día y para cada uno de los escenarios, vas a poder buscar por nombre de empresa y te la va a señalar automáticamente en el mapa, y vas a poder acceder al sitio que la misma empresa se va cargando, sus productos, su historia, sus contactos, se le puede pedir chatear en vivo con la empresa, se puede pedir, bueno, una serie de cuestiones que es muy interesante también para que la gente, como vos decís, recorra conciencia la muestra. La inscripción para seguirse sumando ya se cerró, ¿verdad? De el 10 empresa. De marzo. 10 de marzo, claro, está bien. Y después un proceso de ese es una preinscripción, lo que se hace, y después se hace toda la parte de selección y después se quedan las empresas seleccionadas. Si vos tuvieras que recomendarnos y decir o algo que a ustedes les haya llamado la atención a la hora de recibir cada una de esas inscripciones, ¿qué fue lo que más les voló la cabeza en una palabra? No, simplemente lo entendíamos y lo sabíamos previamente que era un poco la expectativa que tienen todos los expositores por venir nuevamente a la Expo Pymes, así que eso se vio reflejado la cantidad de preinscripciones que tuvimos, ¿no? Tal cual. Nicoló, ¿y cómo fueron las capacitaciones que tuvimos nosotros, estuvimos entrevistando? ¿Cómo fue para los distintos stands que van a estar presentándose? Y realmente muy, muy positiva, y así nos los hicieron saber también los expositores, teniendo en cuenta de que la jornada del 20 y 22 de abril, fue un día miércoles y viernes, fueron jornadas de 2 horas, se le comentó el marketing del evento, se llamó la charla, y casualmente lo que se les quiso mostrar era, o por lo menos transmitir, de que cómo se tienen que preparar para un evento de esta magnitud, previamente las tareas que tienen que hacer, de planificación del evento, de armar bien sus listas de precios, empezar a ver cómo trabajar con las ofertas de productos, requerimientos para que en vez de llevar todo el abanico de productos, se lleven 3 tipos de productos, por ejemplo, que solo para como técnicas el caballito de batalla, claro. Exacto, tanto para la previa, lo que tienen que hacer antes, durante y después del evento, es decir, cómo capitalizar todos esos contactos que fueron haciendo, de qué manera darle seguimiento, todo lo que lleva la post-venta, digamos. Así que no, muy contentos, fueron 2 jornadas donde tuvimos más de 70 participantes, así que bueno, valió realmente la pena en ese caso. Y después sí se llevaron a cabo otras 2 jornadas pendientes a los tanto las nacionales son las como las internacionales. Es decir, cómo vincularse comercialmente, teniendo en cuenta el corto tiempo, cómo estar preparado, qué documentación tener a mano, etcétera, para que valga la pena y el poco tiempo se aproveche al máximo, ¿no? En la vinculación comercial. ¿Las rondas de negocio van a estarlas subiendo en alguna red donde se puedan ver en vivo? También al utilizar un poco también de esta virtualidad que me mencionabas hoy, también inclusive para ver las actividades y demás. Bueno, lo que es rondas de negocios también están soportadas con un software específico que permite hacer el formato híbrido. Es decir, no solamente vamos a tener rondas de negocios presenciales, sino también virtuales. Claro. Lo que sí te no sé qué te interesaría ver de una ronda de negocios, pero realmente es aburrido ver 2 personas hablando. Es una broma. No. Lo que te quiere decir es que es un ambiente donde se va a estar llevando en el stand institucional, claro, donde son mesas y donde se sientan 2 personas a hablar, se comparten listas de lo que hace, un poco la historia de la empresa, no sé cómo se comienza a charlar en cómo comenzar una relación comercial. Totalmente. Vas sacando tips, ¿viste? Vas anotando qué me puede servir. Exacto, pero no solamente es la relación compra-venta, no te olvides lo que son las alianzas estratégicas, totalmente, modelos de negocio que se pueden replicar, digamos, se charlan un montón de cuestiones que son muy interesantes y que no es solamente salir a vender, sino quizás salir a hacer algún trabajo conjunto, cuestiones así. Totalmente, lo decía también porque más teniendo en cuenta que ya estaban confirmadas las instancias presenciales de empresas de Estados Unidos, de Chile, de Uruguay, de Colombia, que esa retroalimentación debe ser maravillosa. Es genial, realmente, bueno, ahí también estuvo colaborando en todo lo que fue el armado de rondas de negocio, la Agencia de Inversiones y Comercio Exterior y Comex, junto con el plantel del CFI, el Ministerio de la Producción. Y bueno, eso, el resultado es la cantidad de match que se han armado, es decir, de contraparte que se han conseguido para las empresas nuestras que se han postulado, ¿no? Totalmente. Nicoló, muchísimas gracias por esta comunicación. Yo quiero que vuelvas a repetir cuándo va a salir la aplicación y dónde se puede meter la gente para ver, digamos, las charlas, las distintas clases que va a haber. La ubicación de carpas y demás. Exacto. La página ya está, la estamos, siempre esto, imagínate cómo está, es en desarrollo constante. Ya cualquier persona que ingrese a expopymeslapampa.com.ar y va a tener la opción de registrarse como visitante, ya va un protocolo de aprobación va a ser hasta que después se le da la clave y la contraseña y ya ingresa a la plataforma a través de esa URL que te comenté, expopymeslapampa.com.ar. Y bueno, la feria va a ser el viernes 13, sábado 14 y domingo 15. Va a estar abierta, apta para todo público, desde las 9:30 de la mañana hasta las 19:30 por la tarde. Esas son un poco las informaciones, la entrada libre y gratuita. Y pueden ir a pasar toda la familia, grupos de amigos, amigas, 3 días que están pensados para que por lo menos el fin de semana, para que sea un momento de fiesta para todos los pampeanos, ¿no? Exacto. Ya lo creo, y así será. Nicoló, muchísimas gracias por esta comunicación y mucha mer para este fin de semana. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar difundiendo todas las actividades. Gracias, Nicoló, éxitos. Bueno, chau, chau. Un saludo.